18 son. 18. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. Come in. Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in many a year. If I knew. Buenas noches. Mentira. Buenas tardes. Pero voy a empezar mal. Lo decidí, no es que me equivoqué. Decidí empezar como el orto. Bueno, está nublado. No vamos a sobre reflexionar sobre el día nublado, sobre la lluvia. ¿Cuántos programas empezaron hoy diciendo qué lindo día para quedarse en la cama y cucharear? Todos los programas de radio empezaron de esta manera. Creo que por decreto habría que prohibir esa reflexión. Prohibir la reflexión, nublado igual cucharear. Me cansé, se acabó. Además el cucharear está un poco sobrevalorado, puede ser. Digo, el cucharear está bueno en tanto que esté absolutamente enamorada. ¿Y cuántas veces estamos absolutamente enamorados? Casi nunca. Ayer salimos, todavía salimos, eso es importante. Inclusive con la lluvia salimos. ¿Para cuántos de nosotros el viernes a la noche y el sábado a la noche es básicamente todo? Básicamente para lo que uno vive. Yo creo que todo lo que hago es para después poder salir. Triste, patético, no sé qué es la vida, sino en un momento creía que todo lo que hacía era para levantarme pibes. Creo que hoy en día todo lo que hago es para poder tomarme una cerveza con gente. Con gente. Yo no sé, por ahí me dicen conformista, me parece que es un gran plan de la vida. Viernes y sábado a la noche, algún que otro jueves. Lo importante es que seguimos saliendo. Si hay gente que está escuchando esto y no entiende a los que necesitan salir desesperadamente, mándenme sus mensajes diciéndome qué les emociona. Creo que cada vez me emocionan menos cosas. Me pueden mandar mensajes al 5354-6655. Me dejan mensajes grabados. También me pueden dejar mensajes a mi Twitter, @malepichot. O a la página del Frankenstein en Facebook, que es facebook.com/malepichot. O busquen Frankenstein directamente. Me dejan sus mensajes, sus inquietudes, lo que ustedes quieran. No te rías de cocido. Frankenstein. Malena Pichot. El 750. Seguimos en Frankenstein. Como siempre, me acompañan seres que adoro. En silencio, Gabriel Grosval, produciendo todo esto, estresado, siempre estresado. Y el gran hombre de la cultura, de la música independiente y de la producción teatral, el señor Federico Novik, ¿cómo está? De las nubes, diría hoy, también. Tal vez el hombre de las nubes. El hombre de las nubes, sí. Está bien, ¿cómo está, Fede? Muy bien, abrazado por ellas hoy, sí, sí. Me quedé pensando en lo que reflexionaste sobre el cuchareo y lo suscribo totalmente. Basta de esa reflexión, ¿no? Es tremendo, tremendo. Aparte es como una invocación. Un poco también que esa invocación de cuchareo también transparenta una soledad profundísima. Profundísima, ¿no? Hay algo también de la, es muy típico de la radio, describir cómo está el día. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vamos a describir el día soleado y cuántas veces vamos a describir el día nublado? ¿Cuántas formas hay? ¿Y también? ¿Cuántas formas hay? ¿No? Como que me imagino. Y, la tercera forma es el terremoto. Me imagino. No hay más. Se nos termina abril, ¿eh? Se nos termina abril, bueno, más. Llegó el locutor. ¿Cómo le va? ¿Y cómo olvidarse de Carlos Timberlake? ¿Cómo les va? ¿Cómo está Carlos Timberlake? Bien, por suerte, bien, pasándola bien. Últimos días, último de abril, pasándola bien. Para cucharear hoy el día, ¿eh? Sí, bueno, que acabamos de decir que tratemos de no reflexionar sobre el cuchareo y el tiempo nublado. O sea, no escuchaste lo que estábamos diciendo, Carlos. Ay, disculpame, estaba viendo el partido de River que gana 1-0 con el pelado Almeida. Qué bien que se mantiene el pelado Almeida con 30 y pico de años ya. Está bien, no nos interesa el fútbol en este programa. Subrayemos que tiene que ver con la ley de medios, hay una presencia de un locutor. Hay un locutor en el programa con el que nosotros no estamos muy de acuerdo, pero lo han impuesto y, en fin, lo aceptamos de alguna manera. Intentaremos, sí. Carlos Timberlake, ¿usted salió ayer a la noche? No, yo ya no salgo más, estuve con mi mujer. ¿Tiene hijos Carlos Timberlake? No. ¿Tiene todavía mujer? Sí, tengo una mujer. Oh, pensé que por prefiero ahí. Prefiero no hablar de mi vida privada, bueno, si no te molesta. Está bien, no te preocupes. Vos, Fede, el salir. Me agarró también de no quiero, hago lo que no quiero, que es hablar de la lluvia. Intentemos no hacerlo. Hablemos de la lluvia. No, porque ayer, salir de lluvia. No, sí. Quiero hablar de esto. Ayer un pibe joven se me acercó y me dijo: sos más fea que en los videos. O sea que suponía que era fea de antes. Sí. Pero me digo, no menos linda, en persona sos más fea. Lo cual, digo, ¿por qué el hombre suele acercarse a la mujer en la noche con un bardeo, con una violencia? ¿Qué tiene que ver? Quizás el hombre estúpido. También. El hombre estúpido, claro. Por supuesto. Yo creo que el hombre inteligente ni se acerca mucho. Como que, en fin, a lo que voy es, el hombre estúpido hace también esta secuencia que es preguntar, ay, ¿por qué están tan solas las chicas? Y vos, porque sos tan pelotudo. Creo que te estamos evitando a vos. El hombre que se acerca y la primera línea es siempre violencia. ¿Qué está esperando que suceda? ¿Qué espera que suceda? Me bardea uno, y hay yo. Hay uno que tampoco entiendo, que es el que traba la mano en el pasillo. Es similar, es tremendo. Similar. Yo nunca. Digo, en un boliche. A mí no se me puede ocurrir acercarme a una mujer de esa manera, pero poner un brazo para que no pase. Para que no pase. Y que diga después qué. Que, claro, ¿cómo seguimos de ahí? Sí, digamos. Más hundido no puedes estar. La otra que me molesta mucho en los bares es el hombre que directamente te saca la ficha. ¿Viste? Vos sos, ¿sabés cómo sos vos? No soy, nunca sos así. Cállese la boca, usted no me conoce. Siempre un piropo, siempre manantial de belleza. Eso dice usted, Carlos. Por supuesto, siempre conquistando a la mujer. Qué tremendo acoplado. Bueno, Dios mío, tremendo acoplado. Sí, no estamos en tiempo para hablar sobre el piropo. Ustedes saben toda la polémica que hay sobre eso. Un clásico también es el hombre que enseguida cambia como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y que te dice, qué linda que sos, qué hermosa. Y ante la negativa, puta de mierda. Al toque. Pero eras linda. Era linda en el momento. Uh-huh. Y enseguida me transformo en un ser nefasto por su culpa. Desde su. Una cosa. Chicos. Un momento del consejo. Consejos. Acostarse con nosotras es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es callarse la boca y escucharnos. Nada más. El primer tema de hoy, la primera canción, Luxurious, de Gwen Stefani. Un tema que me gusta mucho. Porque habla básicamente de una pareja que trabaja mucho, que está todo el día ocupada, que tiene un montón de cosas para hacer, pero ¿sabes qué? Ahora llegó el fin de semana, llegó el momento de salir, ahora nos relajamos. Tanto trabajo duro. Es el sistema que vos pretendés para el amor, a mí me gusta. Que sí. Me gusta. Es el sistema que proyectás. Que vivís y proyectás. Me gusta. Merecerme, ¿no? Nos tenemos que merecer este momento de placer porque trabajamos mucho. Luxurious, de Gwen Stefani. C'est incroyable. Tu me fais transpirer. C'est parfait. So hard every night and day, and now we get to pay back. Trying so hard, saving up the paper, now we get to lay back. Working so hard every night and day, and now we get to pay back. The payback. The payback. And champagne kisses hold me. Got it in pink, give baby. Diamond in the rough. Frankenstein. Estás teniendo un buen momento porque tonight es una vida, good night. Tengo el presentimiento, I got a feeling. No, Carlos Timberlake no era ese tema. Ah. Nada que ver. No, bueno, Stefani. Exactamente. En esta tarde entre lluviosa y nublada, estás escuchando a M750, esto es Frankenstein con Malena Pichot. Bueno, te aprendiste mi nombre para este programa, te agradezco un montón. Pero es cierto lo que dice Carlos Timberlake, estamos en Frankenstein y vamos a leer algunos mensajes. Saludos a Victoria Rolón Massa, me gusta mucho la música. Bien, agradecemos. Acá Puturro Nacho Martínez recuerda que estuvo ayer a la noche, le tiraste una cerveza al que te dijo fea, sí, le tiré una cerveza. ¿En serio? Le tiré el vaso, fue un momento... ¿En la cara? Se lo tiré, él tenía el vaso en la mano y yo se lo tiré a la miércoles. ¿Cuánto tenías adentro ya del mismo líquido? Tenía bastante, o sea, estaba envalentonada por el alcohol. Lucas Matías López, saludos también. En los boliches, algunos hombres no entienden que no voy a bailar con vos. No es una indirecta, es una sentencia de por vida, dice Noelí Barrientos. Frente a los que intentan todavía sacar a bailar, también es interesante, ¿no? Sacar a bailar. No se baila más, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, bloque número 2, y hoy trajimos... Hoy intentamos hacerlo este programa un poquito más, más programa. Más programa, más claro, serio. Sí. Tenemos actualidad, tenemos los títulos que a nosotros nos parecieron... Vamos a, digamos, si podemos bautizarlo nuestra actualidad. Nuestra actualidad. Porque también esto que estamos leyendo forma parte de nuestra actualidad, que es nuestro propio mundo. Nuestro propio mundo. Que por ahí no tiene nada que ver con el mundo en sí. Pero son nuestros títulos y bueno, vamos a hablar un poco de ellos. Elegí uno que me gustó mucho esta mañana, mientras me desperezaba del día nublado y el cuchareo. Basta con el cuchareo, señores. Dice así. Las ballenas crean cantos populares y pegadizos entre sus pares. Es un cableto legítimo. Nosotros estamos tratando con toda la fuerza de hacer un programa de radio de verdad. Por eso pretendemos que nos esto tomen es real. En serio. Sí, es un cable de AFP. Que dice que las ballenas jorobadas adoran sus éxitos musicales y año tras año una nueva y pegadiza melodía se extiende entre los cantantes machos. Los cantantes machos, que básicamente son los que... A través del canto intentan seducir a las hembras. Si hay una versión entre las ballenas del rey del pop, Michael Jackson, probablemente reside frente a las costas orientales de Australia, porque es ahí donde se originó la popular melodía de la temporada. O sea, entre las ballenas hay tema de la temporada. ¿Okay? Y hay una especie de analogía con Michael Jackson. Exactamente, sí, que sería como el rey del pop. ¿No? Es el rey del pop. El éxito, después de Australia, viaja hacia el este, a lo largo del Pacífico Sur, desde Australia a la Polinesia Francesa, expandiéndose entre distintos grupos de ballenas, o sea, que empiezan a cantar la misma melodía durante la época de cría. O sea, es la generación de un hit. Esta es la industria musical de las ballenas. La industria musical. Y hay un tema que se repite. Hay un tema que es generado, aparentemente, frente a Australia. Después se repite. Y lo que hicieron este estudio no entienden bien por qué ese tema es repetido. A veces, dicen también... Lo que sigue siendo un misterio es por qué todas las ballenas cantan la misma canción, cuando sus esfuerzos deberían estar destinados a destacarse ante la manada. No tiene mucho sentido. Creando nuevos hits, ¿no? Creemos que esta búsqueda de los machos por una canción original radica en la esperanza de ser un poquito diferente y más atractivo para el sexo opuesto. Lo que sí podemos llegar a entender es que tanto en el reino animal como en el reino humano, los hombres recaen en la misma pelotudez. Digo, de intentar ser originales o de repetirse. El hombre y la mujer, ¿no? Digo, como raza. De, ¿viste? De copiar. El tema es copiar. Raro. Claro, debe haber una ballenita que intenta meter algo diferente, que siempre intenta colar algo. Claro. Pero y es por ahí dejada de lado. Y deja de, sí, se ve tapada por la manada, que están todos entonando la misma canción. Fascinante, me parece. Fascinante. Me gustaría muchísimo escuchar, ¿no? Y esperar a la ballena vanguardista también. La investigadora que hizo este estudio, que se llama Ellen Garland, también da siempre trucho, ¿no? Nombrar nombres anglosajones para legitimarse siempre da berretón. Pero bueno, es lo que dice el cable de AFP, ¿no? Dice, sería como unir una vieja canción de los Beatles con YouTube. Así suena la canción. No sé cómo habrá interpretado. Así una rascada, ¿no? Pero, parece un poco mucho. Sí, tenemos otro título. Sí. Extraen 10 metros de plástico del estómago de un chino de 56 años. Mirá. 10 metros de plástico. 10 metros de plástico. Este cable es español, es DF, así que tómenlo de dónde viene, ¿no? Pero los médicos de la localidad de Sichuan han extraído 10 metros de pequeñas tuberías de plástico alojadas en el estómago de un hombre que al parecer mordía y devoraba estos objetos como remedio contra la ansiedad. Hay gente que come cosas raras, pero que come cosas no comestibles. ¿Por ejemplo? Gabo hace unos gestos que no tienen ningún sentido, siempre relacionados a lo chabacano, a lo procas, a lo soez. ¿Por qué, Gabriel? Que no hace falta tampoco. No hace falta. Pero sí es cierto que hay gente que come papel, que come algodón. El chino este comía plástico. Sí, comenzó a alimentarse de plástico hace 3 años, dice el cable, después de que sus padres fallecieran y él se viera sin trabajo y en la pobreza. Bueno, el pasado 18 de marzo, no hace tanto, sintió grandes molestias en el estómago y el médico, mira lo que dijo, su estómago estaba hinchado por los tubos. Nos costó 3 horas sacar los 10 metros de plástico. O sea, él iba ingiriendo pequeñas dosis de tubos, en el estómago se iban uniendo y de su estómago sacaron otro tubo. Fascinante. O sea, se formó un tubo adentro del chino. Uh-huh. Increíble. Sí, impresionante. ¿Otro título tenemos? Tenemos el último de esta sección, que también puede ser una sección que muere acá. Pero a mí me gustó, ya le tengo un poquito de cariño. A mí me está gustando, ¿no?, esta sección. Sí. El zoológico de Nicaragua lucha por salvar a un cocodrilo anoréxico. Esa va dedicada a ti, ¿no? Y al día del animal. Si quiero decir algo, el diario Clarín está levantando tweets ahora. Es como si fueran noticias. Una sección donde pone tweets de la gente que yo creo que deberían pagarnos. Digo, es contenido mío que están poniendo en el diario. Digo, a la gente se lo regalo, pero a Clarín no. En fin. Y yo hice un chiste con la anorexia que a Clarín no le gustó, que qué sé yo. ¿Y lo levantaron? Lo levantaron. Lo lamentaron como los chistes. ¿Qué decía el chiste? Decía como que llega el invierno, ¿viste? Pongámonos anoréxicos. No, y yo empiezo a comer más en el invierno, ¿viste? Entonces dije, cuidado, por ahí un poco de anorexia cada tanto no viene mal. Sí, fuerte lo que digo, está mal. La polaca me dice, ¿qué estás diciendo, flaca? Vamos todos presos. Está mal lo que estoy diciendo. Pero fue un comentario aislado mío que lo levantó Clarín, rarísimo. El zoológico este de Nicaragua. Cocodrilo anoréxico. Claro, dicen que el cocodrilo está en un estado anoréxico porque perdió el apetito, aunque, dijo el cuidador, hoy logré abrir las fauces para introducirle carne de res. Claro, a la fuerza. A la fuerza. Sí, sí. No nos vamos a meter en camisa 11 horas hablando de anorexia y todo eso. De hecho, acá la gente lo que pide es lo de siempre, ¿no? ¿Qué opinan del caso Juanita Vial? Oh, o sea, la gente quiere escuchar eso. Pero esa no yo es te estoy actualidad. Hablando. Te estoy hablando de un cocodrilo anoréxico y Juanita Viale. No eso es lo que quiere la gente, viejo, por Dios. Pero no es nuestra actualidad, man. El tránsito lento. ¿Es el tránsito lento bueno o malo? Malo. Muy malo. ¿Sirve de algo comer compota de ciruela? Más o menos. ¿Qué pasa si me tapono? La muerte. ¿Tengo que caer en pánico? Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 7:50. Bueno, seguimos en Frankenstein. Tenemos un invitado muy especial, una banda de blues que se llama Los Bourbons. Y bueno, en breve van a estar tocando en vivo un poco de blues. Por ahí me pinta el momento, Luisa, ¿cómo es la que canta con los invitados? Chediek. Me pinta Selvina Chediek, Víctor, y te cago todo el tema. Bueno, pero antes de la banda vamos a escuchar un tema de Phoenix. ¿Cómo se pronuncia esto, Fede? Phoenix. Phoenix, sí, muy bien. Francés. ¿Hay francés? Claro. Sí. Y cantan en inglés. Así es. Ah, unos locos. Everything is everything. Bueno, sí. Pero para Phoenix. Sí, está bien. Vamos a escucharlo. Everything is everything. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control it. I do possess, sometimes they own me too. Oh, what they gonna do to me? I think it's hopeless, hopeless. Oh, what I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Pichot. La moderna Prometea. En 750. En vivo, los Bourbons, un poco de blue, gente. Yeah. only calm the way you treat me. I got to stay away. You're my only schoolgirl. Can I go home with you? Tell your ma and your papa that I'm a schoolboy too. Come now, you pretty baby. Baby, come on home. No esperaba que tuvieras tanto blues adentro tuyo. La verdad, ¿cómo estás, querido? Me queda barba por eso, ¿viste? Acércate el micrófono, cabeza de tacho. Es un poquito... Bien, acá, formando parte de este nuevo proyecto. Que se llama... Los Bourbon o Los Bourbon. Los Bourbon. Como elija el público. El público, viste que por lo general es más Los Bourbon. Sí. Los Bourbon. El temita con el whisky que tenés vos, ¿no? El temita con el whisky que tiene el blues. Que tiene el blues en general. Bueno, lo conozco a Víctor desde, no sé, desde los 16. Más o menos. Desde los 16. Desde los 15. Creo que por vos tomo whisky, porque vos me dabas lo que llamábamos coca loca. La coca loca. La coca loca, que en realidad era Coca-Cola con whisky. Coca toma loca. Coca loca, me decía en mis jóvenes 17. Y ahora no va que tenés una banda de blues. Ahora hay una banda de blues. ¿Cómo fue la decisión? Porque vos tenías una banda medio de rock progresivo setentoso, ¿no? Sí, sí. En realidad, eso sigue vigente igual, ¿eh? ¿Ah, está sí? Un poco en stand-by, pero sigue ahí. Sigue. Pero fue un poco todo de casualidad, ¿no? Estábamos en la sala donde ensayamos y Daro tenía la misma idea. Yo soy Daro. Él es Daro. Hola, Daro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daro. Uno de los guitarristas de Los Bourbon. Somos 6 integrantes. Vinieron 2 nomás y sonaron, lo que pasa que... Sí, vine yo un día y dije, vamos a hacer algo, a tocar, por favor, cualquier cosa, con el dueño de la sala, que lo conocía él, nosotros nos conocíamos también, y por el lado de él también había surgido lo mismo, paralelamente. Sin saber se enamoraron, básicamente. Sí, se enamoraron. Sí. Básicamente se enamoraron. Y quedamos pegados. Bueno, somos 6 en realidad. Darío Mondelo en guitarra. Sí. Está Daniel Andretta en otra guitarra. Sebastián Pérez Colman también, son 3 guitarras. Ah, bueno. Leopoldo Gozán en la batería y Skippy Batista en el bajo. ¿Y vos dejaste la guitarra? ¿En esta banda no tocas la guitarra? No, solo son 3. ¿Cómo te lleva? Ya sería como mucho, sería, ¿no? Demasiado. ¿Cómo se lleva una persona que está acostumbrada en el escenario a cantar con la guitarra, a dejar el instrumento y bancársela ahí con la voz? ¿Te divierte, te relaja, es mejor, es peor? Me encanta, ese era en realidad uno de los desafíos al principio. Quería ver qué pasaba con eso. ¿Qué hago con las manos en el escenario? ¿Qué ¿no? hago con las manos? ¿Qué hago? Claro. ¿Me toco el pelo, me arreglo? Claro. Pero por lo general me estoy acostumbrado a tener un vaso ahora en la mano. Bueno, está bien. Perfecto. Escuchame, tocaron hace poco en el... ¿Dónde tocaron? Tocamos en Libario, hicimos el debut. En Libario. ¿Y cómo estuvo eso? Yo no fui porque tengo función, ¿viste? Sorry, pibe. Genial, estuvo bárbaro, estuvo muy bien. ¿Estuvo bueno? Muy bien. Salió bien. Sí, por suerte, mucha gente. Como dice uno de los violeros, un show caliente fue. ¿Y vos por qué cantaste? O sea, el inglés, te digo yo porque tengo una vida muy importante con el inglés, porque estudié mucho inglés. Hablas muy bien inglés, tenés como, prácticamente podría ser yankee, Víctor. ¿Cómo son las que tenés muchas influencias, aprendiste inglés? ¿Qué es lo que te pasa? Mirá, no, pasa con la música con la que crecí en realidad. Empecé a escuchar más rock nacional cuando tenía arriba de los 23, creo. Así que pensá que es la música con la que nacés. Es la que te quedas. Claro, es la que queda siempre. Son los comienzos, ¿no? ¿Cómo? Y estudié inglés también, estudié mucho tiempo. ¿Cómo crees que se lleva la gente con el público, ¿no? Con la cantada en inglés. Rompe un poco las bolas, sí, porque la gente es estúpida. Sí, depende. Mirá, yo te digo, con la anterior banda, al principio era en inglés y decidimos hacerlo en castellano. Que estuvo bueno, estuvo buenísimo. Sí. Pero yo creo que tampoco hay que ser tan prejuicioso. Es música, es. Sí. Es algo muy amplio, o sea, que le gusta. La gente se desvive por cuando vienen bandas de afuera acá, entonces. Claro, es raro. Nosotros no pretendemos ser una banda de afuera. Esto es blues aparte, ¿viste? Es como. Hay cosas que no se pueden hacer, ¿viste? Como el musical, las obras de Broadway en castellano, no me las haga. Y no. O no me cantes tango en inglés. Claro, eso sería es una locura. Entonces, ¿por qué voy a hacer blues en castellano? Claro, es medio como que respetamos el género. Igual está todo bien, o sea, hay blues en castellano que está muy bueno. Sí, obvio. Hay bandas que hacen cosas muy interesantes. Pero nosotros queríamos armar un poquito unas cosas con los clásicos, ¿viste? Con estándares de blues, con. Claro. Como una especie de homenaje a los grandes maestros. ¿Este tema cuál era? Este es de Junior Wells, Good Morning Little Schoolgirl se llama. Lindo, me gustaba mucho la frase Little Schoolgirl, muy pervert. Y habla un poco de un flaco que medio como que se quiere empomar una pendeja. Se quiere garchar una pendeja, sí. Perfecto, perfecto. Y le cuenta a los padres que él también va al colegio. Claro, horrible. Escuchame, ¿tienen una fecha próxima? Y mirá, por ahora estamos organizando el tema del 25 de junio en La Trastienda. Sí. Vamos a hacer 25 de junio en La Trastienda, que es un festival, ¿no? Un festival de blues, el festival de invierno de blues. Así que vamos a estar ahí presentes. Todas las cosas se dieron bastante rápido ahora, sí. Así que hay que seguir laburando para que funcione, ¿no? Sí. Vos sabés que yo te quiero porque te conozco hace muchos años. Sí. Me sale en este momento una cosa medio Víctor Hugo, ¿viste? Que Víctor Hugo empieza como te quiero porque vos tenés algo. No. Por los 70. Claro. Pero la verdad que. Te sale muy bien todo lo que es el género, ¿viste? Este que estás haciendo, porque no solamente no es hablar inglés, sino que es esos gritos locos. Claro, es, ¿no? Un poco la interpretación. La interpretación no es fácil, y te digo, bueno, porque sos un pibe fino, ¿viste? Lo tienen que ver vestido, es una especie de linchera irreconocible que lo ves y cruzás. Pero... A ver qué tan fino es a la hora de escoger el bourbon. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Timberlake. ¿Qué tal, Carlos? Es nuestro locutor. Bien, todo muy bien. Te pido mil disculpas. ¿Cuál es a la hora de escoger el bourbon en la elección de ustedes? Mirá, yo te digo la verdad, en realidad soy más del scotch, pero... El whisky, digamos. El whisky, sí, pero pasa como es una banda de blues, el bourbon estaba muy vinculado a lo que eran las raíces bluseras. Así que le pusieron bourbon. Le pusimos los bourbon porque también tomamos bourbon, pero no. Preferimos el scotch. ¿Cuándo crees que es la edad para rescatarte? Nunca. Básicamente le vas a seguir dando. Siempre moderado, bueno, Carlos. Moderado. Siempre moderado. A mí me mata el blues, me mata. ¿Te gusta el blues? Sí, me mata. Y el bourbon también, por supuesto. Timber. Pero no me digas que no van de la mano. No, por supuesto, las plantaciones de maíz, ¿no es cierto? De Mississippi. Bueno. ¿No? Perfecto, Carlos Timberlake, te agradezco mucho. Está anocheciendo y hay gol de Arsenal, quiero avisar. Bueno, está bien. Escuchemos una cosa, vamos a ir rápidamente a otro tema. Dale. ¿Qué tema quieren hacer ustedes, vamos, chicos? Vamos a hacer un tema de... Se llama Spoonful, un tema de Howling Wolf. Bueno, toda gente que no conozco, pero la vamos a ir googleando. Marina, vos sos una chica de blues, por favor. De jazz, que no es lo mismo. Vamos, chicos, vamos con el tema. It could be a spoonful of diamonds. It could be a spoonful of gold. Just a little spoon from your precious love satisfies my soul. I'm about that, some cry about that, some die about that. Everyone's fighting about that spoonful, that spoon, spoon, spoonful. It could be a spoonful of gold, could be a spoonful of diamonds, could be a spoonful of love. A little spoon from your love satisfies my soul. I'm never lying about that, I'm soon crying about that, I'm soon dying about that. Everybody's fighting about that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful. Save you from the desert sand. My one little spoon from my 45 could save you from another man. I'm lying about that, some crying about that, some crying about that. Everybody's fighting about that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful, that spoon, that spoon, that spoonful. Everyone's fighting about that spoonful, everyone's dying about that spoonful. Everyone's fighting about that spoonful. Everyone's fighting about that spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. Spoon, spoon, spoonful. Toda la onda, chicos, toda la onda, chicos. No, bueno, gracias por venir, en serio. Los Bourbons, 25 de junio en la Trastienda. 25 de junio en la Trastienda. Bueno, estaremos esperando, iremos para ahí, los llamaremos cuando se acerque la fecha. Sí, vos creo que laburás, ¿no? El sábado. Sí, yo laburo. Bueno, depende del horario que sea, por ahí podría subir a cantar un temita. Por favor, si me venís amenazando con eso del temita hace años, pelotudo. Bueno, Víctor, ¿y tu nombre? Darío. Y Darío, muchas gracias por venir, chicos, y bueno, nos vemos pronto, la noche gracias porteña. Gracias. Felicitaciones por el programa. Gracias, sí, déjate hacer el serio. Halagos 53 54 66 55. Insultos 53 54 66 55. Críticas constructivas 53 54 66 55. El micrófono de los oyentes 750 más aire. Bueno, seguimos en Frankenstein, vamos a hacer un jueguito si nos queda el tiempo. Mándennos sus monstruos perfectos, como siempre, armado de las personas que más les interesa. Hoy vamos a hacer un monstruo musical. Mándame tu monstruo musical a facebook.com malepichot o arroba malepichot y te podés ganar unos anteojos de Via Bay y la pulsera del equilibrio. Bueno, empecemos a jugar con esto, viejo. Mándenlos. teléfono también puede dejar mensajes al contestador 5354-6655. Me dejan un mensaje. Aclaramos a nuestros radioescuchas que el juego del monstruo básicamente consiste en que ellos creen un monstruo, sí, con las partecitas que prefieran. Con las partecitas que ellos quieran, con las, que, las partes de los seres que más quieran. Monstruo musical, el más original va a ganar. O sea, me dice, me pueden decir las piernas de Shakira, sí, y el talento de Barry White, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Mándenmelos y se van a ganar unos anteojos, qué sé yo. Una especie de seleccionado, ¿no? Sería un Dream Team. Te voy a pedir, por favor, cada vez que hablemos del teléfono, que me lo dejes decir a mí, porque si no, yo, mi sueldo no se justifica. Bueno, 5354-6655 para comunicarte con Frankenstein. Vale, la boca es una canchera. ¿Me podés explicar qué le pasó a las minas argentinas que les dio el ataque de boda real ayer? La cara de Dolou, del príncipe Harry, el príncipe William, me hace dudar de las preferencias sexuales de las mujeres argentinas. Acá se considera que los pibes de Buenos Aires están a la cabeza del atractivo del mundo entero. ¿Qué les pasa a las minas? La Kate es una linda piba, la avenida Quintana, en cada esquina hay una igual. Bueno. ¿Qué es lo que pasó que les dio por el ataque del Oropel? Es... ese mamarracho que quieren vender como se vendía cualquier cosa el siglo pasado. Pero bueno, qué sé. A ver si podés explicarlo. No. Que no me dijo el nombre, te lo explico. Qué sé yo, es el tema del vestidito blanco que todavía sigue, viste, vigente en el siglo XXI. En el siglo XXI, en la mitología, las mujeres todavía se quieren casar con un señor de plata. Digo, por supuesto que William está desmejorado. El pelo se le ha caído, la onda la ha perdido. En un momento era un tipo hot, ¿o no? En sus años jóvenes, en sus años mozos. Me quedo con la hermana de la novia. La hermana de la novia estaba dable. De todas maneras, yo te digo, mis amigas bajo ningún punto de vista se emocionaron con la boda real. Yo creo que fue una cosa, como dice Fede, de gallos. Gallos es la mujer un poquito enojada, resentida, ¿viste? Sex andisitiada. Pero a mí la boda real, te digo, me la pasó. ¿Hay otro mensaje? Buenas tardes. Me parece que, no sé, para gustos hay colores. Pero a mí el cambio no me gusta. ¿Qué cambio? ¿De qué? Porque requiere tiempo para hacer, digamos, el acostarse o la cuchara. Ah, de la cuchara. Que no derrame, digamos. ¿Qué no derrame? Para disfrutar verdaderamente. Un tiempo dentro de la mañana. Hay que dedicarle tiempo. ¿A la cuchara? Tiempo y tiempo para lograr la plenitud. Oiga. Con la contraparte, porque si no, no vale la pena, verdaderamente, es masturbarse. ¿Verdad? Carlos de Colegiales. Carlos de Colegiales, que llamó cachondo a más no poder. Creo que interpretó que la cuchara tenía que ver con una cuestión tan trica. Sí. Estamos refiriendo a otra cosa, ¿no? Nosotros, muy a nuestro pesar, se siguió hablando del cuchareo todo el fucking programa. Dijimos, no vamos a hablar de cuchareo, no hablamos del día nublado. La gente, bueno, Juanita Viale y el cuchareo me cagaron el programa. Te lo voy diciendo de esta manera. De todas maneras, gracias por llamar, Carlos de Colegiales. ¿Empezó el juego o no empezó el juego? A la gente está dejando sus mensajes, más o menos. Bueno, igual vamos a leer a Noelí Barrientos, que es, manda saludos a Gabo y a Fede Novik. Muchas gracias. Pregunta por Campa Pichot. Sí, sigue Campa Pichot, sigue en el Belma. Viernes y sábado 0:00 y 0:30, entradas en Ticketek. Exactamente. Los premios, acuérdense, unos anteojos de Viabay y la cosa. Acá, por ejemplo, Ángel Tebelevich nos deja un monstruo. Dice, las piernas de Britney Spears, la cola de Madonna, la panza de Kylie Minogue, la voz de Cher, la cara de Katy Perry. Medio, Cher no me cerró mucho, ¿no? No, Cher ahí, todo el tema del talento se olvidó ella. Nos puso, o él. Es un flaco... La gente está muy andrógina, boludo. No se puede... Twitter es andrógina y borrado de identidad. No sabes ni siquiera es un ser humano. Le mandamos un saludo enorme a Alejandro, el gran hermano, que tiene su DNI y su identidad. Muy felicitaciones. Felicitaciones. Hay aplausos. Y Chizo, que no puede ganar, que la queremos. Y Chizo le mandó... Estamos a full con Gran Hermano. Mañana lo vamos a ver todos el final. ¿Qué más? Liliana Clos manda saludos desde Asunción. También quiero decir, la gente que se está quejando mucho porque no se escucha por internet, prendan la radio. Vieja escuela, viejo. Sí, no es tan difícil encontrar AM. No las radios tienen AM. La radio tiene AM, por favor, no es tan difícil. Sintonicen AM. A ver, más monstruos, quiero más monstruos. El pelo de Justin Bieber, los dientes de Luis Miguel, las caderas de Shakira, el baile de Madonna, la onda de Muse. ¿Me explicás qué es Muse? Muse es un grupo. Que me parece que no es el que abrió para YouTube, me parece que sí. Me tendría que confirmar aquí el compañero Timberlake, pero me parece que vino hace poco. Muse, sí, recuerdo que fueron teloneros en el 62. Quiero comentarte que hay otro gol de Arsenal y Godoy Cruz. Esto es Muse. Ahí está Muse. Che, muy terrible. ¿Fueron teloneros? ¿Polaca fueron? No lo sabemos todavía. Bueno. No le importó nada de YouTube ni de Muse. Quiero comentar que tengo puestito un tutú rosa. Sí, te iba a decir, porque estás abajo de la mesa y no se te ve, el tutú rosa, ¿qué viene, Carlos? Es un homenaje. ¿A quién? Yo uso el tutú al revés. Con el pito al aire. Bueno, se puede tapar un poco, Carlos, porque la verdad es un espectáculo. Hay un momento en que Carlos pierde la cordura. Se olvida de que es un ser humano, piensa que es una voz del éter ni nada más. Y aparte, el programa anterior le estaba viviendo acá en la radio y ahora pegó mujer. Una cosa rarísima. Lo que cuando le está pasando, se hace de noche, viste, es así. Es de noche ya en Capital Federal. Y sí, se puso fresquito, último día de abril. Entonces, disfrutando, hablemos un poquito de los 99 años de Sabato que se nos ha ido. Bueno, se nos fue Sabato un sábado. Tenía que pasar de esa manera. Todos los chistes ya están digamos, censurados. Sábado, todo eso. Es raro. Por suerte se viene el informativo y un poco de seriedad a la radio y al programa. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos, humedad 90%, temperatura 17 grados, 2 décimos. Para Vudú, Cristina Fernández es la única capaz de enfrentar al poder. El ministro de Economía expresó que debe ser reelecta porque es la única que tiene todo lo que hay que tener para poder hacerlo. Consideró que este es un año trascendental porque se juega la historia política y social de la República Argentina. Las declaraciones las realizó en un encuentro con jubilados, donde opinó que ellos son los que necesitan soluciones urgentes porque son los que menos tiempo tienen. Alta adhesión en la campaña antigripal bonaerense. Según informó el director provincial de Medicina Preventiva, ya se entregaron más de 1 millón de dosis. El funcionario sostuvo que la adhesión es tan alta que en los primeros días resultó dificultoso mantener el stock actualizado de vacunas por el gran consumo registrado y la limitación física de la cadena de frío. Patria Grande. Venezuela envía ayuda humanitaria a Colombia. Se trata de casi 4 toneladas que envió el gobierno de Hugo Chávez para asistir a las 3 millones de personas afectadas por las fuertes lluvias en el país vecino. El director venezolano de Protección Civil, Luis Díaz, informó del envío del cargamento a través de la aerolínea estatal Conviasa, que estrenó recientemente una ruta directa Caracas-Bogotá. La carga contiene alimentos no perecederos, agua potable y medicinas. Deportes. Segundo puesto para Brian Toledo en su primera prueba internacional en mayores en jabalina. El juvenil medalla de oro en Singapur 2010 en los Juegos de la Juventud obtuvo la segunda colocación en el torneo Justo Román en Mar del Plata. El ganador resultó ser el paraguayo Víctor Fatecha con 75 metros 23 centímetros contra los 71-19 del argentino. El 5 de marzo pasado alcanzó un nuevo récord nacional sub-23 y juvenil con un implemento de 800 gramos y quedó segundo en el ranking argentino de todos los tiempos. Humedad 90%, temperatura 17 grados, 2 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein. Resucitándote de la risa. ¡Ja, Seguimos en Frankenstein después del informativo. Acá en la página de Facebook, de Facebook de Frankenstein nos dejan sus monstruos. Acá dicen, mira, la voz de Julián Cartún, el cantante del Cuelgue, un pibe que me cae bien, canta muy bien el guacho. Y dice, la voz de Julián Cartún con su cara también, una persona ya medio rara porque es un chabón que está caliente con la cara de... Buah. La barriga del Mosca de 2 minutos y las piernas del Britney, de Britney Spears. Un monstruo musical. Bien. Lindo monstruo, lindo monstruo. Acá dicen, la mirada de Arnold Schwarzenegger, cualquier cosa. Julián no es un músico, estamos con el monstruo musical. Sigue la gente con que no puede sintonizar el programa, pero viejo, AM llega a todos lados, ¿qué les pasa? ¿En qué casa no hay una radio? ¿En qué siempre, casa no hay una radio? ¿En qué casa? Por favor. Siempre el segundo programa, el segundo juego del monstruo, y siempre alguien necesita poner a la Zulma Lovato. Siempre pone a Zulma Lovato. Es necesario. Pobre, o sea, ella me parece un monstruo en sí mismo entero. Le mandamos un beso enorme que seguro está escuchando. ¿Por qué no va a estar escuchando? Es muy lindo eso, que es un beso que está escuchando. Un beso. ¿No? Lo podemos incorporar siempre. Siempre el tema del que está escuchando es muy de la radio. Está escuchando, sí. Está escuchando. Probablemente nadie, pero igual estamos contentos. La gente nos manda, che, el nombre del programa no se diría Frankenstein en vez de Frankenstein. Bueno, viejo, siempre buscando. Se puede de las dos formas, se puede de las dos formas. ¿Qué nos dice el locutor? Frankenstein, se puede decir de las dos formas. Ok, bueno, el primer aporte práctico al... Yo creo que él de a poco se va a ir acomodando. Bueno, el locu. A mí no, yo quiero que se vaya, pero está bien, si tiene que estar acá, tiene que estar acá. Acá otro monstruo, Britney gorda, porque hay una Britney Spears normal y una Britney gorda, no es lo mismo. Y en el medio están las drogas. En el medio de la droga, no son la misma Britney. Uh-huh. Entonces es la Britney gorda y pelada, paraguas en mano. ¿Por qué tiene? Ah, porque le pegó a alguien con un paraguas, me acuerdo. Con el olor a culo de Jennifer López. ¿Qué tiene que ver? La gente no está bien, no está bien. Acá me gusta un monstruo, Dice Gene Simmons, el estilo de Frank Sinatra y el cuerpo de Mariah Carey. Todo un poco mal escrito, pero está lindo. Raro, ¿qué? Sí. La parte de Gene Simmons no sabemos cuál es. La lengua. Vamos a elegir los ganadores, porque el programa se nos está yendo. Les voy a recordar, estoy en el Belma haciendo stand-up con Ezequiel Campa. Viernes y sábado a la medianoche en el Belma Café. Bien, gracias. Entradas por tiquete, ¿qué? Los premios... que son las gafas de Via Bay y la pulsera de Trimax Argentina. Recordemos. Arroba Trimax Argentina es el Twitty. Sí. Y arroba Via Bay guión bajo gafas. La pulsera del equilibrio que es, ustedes verán, digo, hay que probarla para saber si funciona. Yo creo que sí, pues yo no voy a estar acá regalando berretadas. ¿Cuál es el equilibrio que también te trae? Hay muchas formas de equilibrio. Hay muchas formas de equilibrio, señores. Equilibrio mental, emocional, calórico. Uno está caminando, por ejemplo, por un balcón. Sí. También está el equilibrio... El equilibrio real. El equilibrio real, el que sí. Tiene que ver con el oído. Bueno, estoy perdiendo la cordura a medida que el programa avanza. Vamos a elegir al ganador. A ver. Este me gusta. La cara de Marilyn Manson. El pelo de Pink. Los dientes de Amy Winehouse. La nariz de Michael Jackson. Y la voz de Bublé. Muy bien. Muy... 2000, no, Marilyn Manson es más 90, pero claramente una persona joven. Me gustó cómo lo remató con la voz de Bublé, que no tenía nada que ver con lo anterior. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que qué estamos buscando. Que de a poco vayan entendiendo el juego del monstruo. Eso es lo que estamos buscando, la rareza, la originalidad. En el esta mina, ¿quién es? A ver, ¿cómo es la que ganó? Flop 13. Ahí te vamos a seguir, Flop, y te ganaste tus anteojos de Via Bay. Y ahora por la pulsera. ¿Quién va por la pulsera? Vamos por la pulsera. Chicos, a la gente que no es de Capital, lamentamos decirle que los premios no se los vamos a poder dar porque no quiero gastar plata. O sea, ya me sale plata venir hasta acá, ir hasta allá, buscar. Pueden participar y nosotros les daremos las muchas gracias y los felicitaremos. Pero no les podemos mandar el regalo. Así que para Capital Federal, el regalo de El Monstruo. Vamos con el premio número 2. Con el premio número 2 es para la pulsera del equilibrio. Acá. Este me gusta. El talento musical de Muddy Waters, la voz de Rita Lee, la imaginación de Liniers. Bueno, un poco músico es Liniers. El humor y la persona física de Malena Pichot. Toma, chupate esa mandarina, un poco demagoga, pero ganó con la demagogia. Y este programa está terminando. Recuerden, tienen que seguir para ganar. Trimax Argentina y arroba Trimax Argentina y vía bajo gafas a los ganadores. Síganlos, ganadores, les vamos a dar todo. Y este programa terminó. Nosotros también dimos todo, María. Dimos todo, la verdad, este programa terminó. Gracias Gabriel Grossbad, gracias Polaca, gracias Carlos Timberlake, por favor. Fede Novik. Nos vamos con Ilya Guriaki. Viejo, me puse melancólica. Son las 19 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales. Sobre todo si es un árbol viejo. No. Un día de un viejo árbol es un día del mundo. La balada del Álamo Carolina. Con la conducción de Marcelo Pérez Cotén. Sábado de 19 a 22. Están todos invitados al banquete musical. La balada del Álamo Carolina. En 750. va? Muy buenas tardes, aunque deberíamos decir buenas noches, ¿no? Ya el otoño ha tendido su poncho sobre nosotros, poncho de hojas, poncho de todos los ocres posibles en este sábado de, bueno, de el último sábado de mayo, de abril, perdón, de este 2011 y se viene mayo. El programa de hoy se lo vamos a dedicar íntegramente todo nuestro trabajo a nuestros compañeros y amigos trabajadores de todo el país, de todos los oficios, aquellos que tienen trabajo y también aquellos que todavía dentro de este sistema imperfecto no han logrado tener el suyo, o han perdido el suyo, o todavía no han tenido la chance, la oportunidad del primer trabajo. Todavía hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad del primer trabajo en un país desquiciado por muchos años, arruinado en tantas formas. Dicho esto, reconstruirlo no es tarea de un día para el otro. Que se ha avanzado mucho, indudablemente, y que falta mucho todavía, seguramente. Y también se lo vamos a dedicar al propio Haroldo Conti, ya que el próximo 5 de mayo se cumplen 35 años del secuestro del escritor, del ensayista. Un homenaje que queremos hacerle también, por considerarlo uno de los bastiones, uno de los pilares de la literatura argentina, Haroldo Conti, el 5 de mayo, 35 años de su secuestro y desaparición. Alejandra Chiesa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. O preferís buenas noches. Y con este cielo ya sin nada de celeste tan oscuro, buenas noches. Bueno, ahí vamos, al comienzo musical, anticipando algo de lo que será hoy, uno de nuestros invitados a conversar, un chaqueño llamado Sebastián. Siempre encadenado, algún fuerte tornado y un olor a quemado. Kerosene en la piel, ojos que no ven, no es carencia de fe. La mujer que se fue y atropella la piedra, se quiebra la pierna, se enriega la hiedra. En la frente, enfrente, que revienten los dientes, no se sabe quién miente. No hay nadie clemente. Con el pobre pasado, con el árbol tumbado, con el tierno tornado o el futuro nublado. Y lo dijo Don Juan, con el discurso atorado, con el suave soldado. No hay nadie clemente. No hay nadie clemente. No hay nadie clemente. Clemente, y así le dio Juan.